crisis del sector turístico, alrededor de el 95% de los trabajadores del sector están en el seguro de paro. Tiene más o menos unos 3.000 trabajadores y el 95% está en el seguro de paro. Estamos en contacto telefónico con Javier Mossi, representante de los trabajadores del sector turístico. Javier, buen día. Hola, buen día, José Luis, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por el tiempo que nos brindas. Bueno, contanos acerca de la situación, de la crisis que vive el sector. Bueno, ya viste muy bien el encabezado. La verdad que estamos en un sector, todo el turismo está en crisis en el Uruguay, pero más que nada la situación nuestra, que somos los trabajadores, o sea, nucleados en SUTU, el sindicato único de trabajadores del turismo uruguayo, estamos nucleados en los empleados de las agencias de viajes, más en los empleados de los operadores y los guías turísticos. Somos alrededor de 3.000 personas trabajando en el gremio, ya traducidos son 3.000 familias, y como bien tú decías, estábamos 95%, estamos en el seguro total o parcial. Y ya algunas empresas han habido despidos, ¿verdad? Poco, pero han habido. Claro. Bueno, ¿y hace cuántos meses ya que llevamos de fronteras cerradas? Y a partir, esto empezó a partir del 13, el fatídico 13 de marzo. Uh-huh. Así y que ahí, porque no solo dependíamos de la frontera de Uruguay, sino los demás países en el mundo que estaban cerrando fronteras. Porque recordemos que esto empezó mucho antes en el mundo que acá en Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya teníamos pasajeros, viajeros que estaban fuera del país, que había que traerlos porque estaban cerrando fronteras en otros lados, y después que llegaron a Uruguay, no hubo más salidas. Uh-huh. Javier, bueno, y esto como qué solución puede tener, porque esto parece que sigue, ¿no? Extendido el seguro de paro, ya fue extendido. Sí, extendido fue el seguro de paro hasta el 1 de enero del 2021. Uh-huh. Esa es una de las primeras medidas que tuvimos, pero el tema que con el seguro de paro, si bien, bueno, estamos cobrando algo y tenemos algo de ingreso, ese seguro de paro no nos es suficiente, ¿verdad? Porque ya tenemos 8 meses sin estar trabajando, sin estar cobrando nuestro sueldo, y ya con 8 meses que han pasado, ese dinero ya no es el mismo, ¿verdad? Por el costo de vida. Claro. ¿Cuánto cobra un trabajador del turismo en el seguro de paro? En promedio entre 12 y 14 mil pesos. Uh-huh. Y acá no, estamos diciendo un promedio desde todos los empleados, ¿verdad? Desde que el sueldo de los sueldos más bajos que tenemos en una agencia de viajes, que es el cadete, hasta la gente contable, pasando por vendedores y todos los demás cargos, ¿verdad? Ajá. Y estando en un seguro de paro así extraordinario como este que tienen, ¿les permiten trabajar? No, o sea, es por norma legal que no se permite no se permite trabajar. Lo que nosotros, una de las plataformas que estamos solicitando al gobierno en todas nuestras visitas que hemos tenido a los diferentes lugares, es lo primero de todo, es generar una ley de emergencia turística nacional para proteger las fuentes laborales, más que nada. ¿Ah? Y después es un subsidio complementario al seguro de paro, que sería lo que pedimos nosotros, no nos sigan dando por siempre, ¿no? Sino mientras dure la pandemia, que nos permitan tener multiempleo, no perder lo que tenemos, no perder el seguro de paro y seguir aportando, y poder trabajar en otra cosa, también aportando al BPS. Uh-huh. Repetime a qué sectores abarca los trabajadores del sector turístico. Sí, nosotros especialmente, específicamente, estamos nucleados en el SUTU, empleados de agencias de viajes, empleados de operadores turísticos y guías turísticos. que nosotros lo que nos dedicamos mayormente es al turismo expeditivo. O sea, el turismo expeditivo es el que lleva al uruguayo a vacacionar al exterior. Que eso en este momento, o sea, si bien hay posibilidades, el uruguayo puede salir del Uruguay, tenemos mucho, muy complicado por el tema de que tenemos menos vuelos. Hoy en día también hay muchos protocolos sanitarios. Después, para volver a Uruguay, tenemos que hacer hisopado, tenemos que estar en una cuarentena de 7 días. O sea, que eso ya es más días de licencia y, por ende, mucho más dinero para gastar, ¿verdad? Y aparte está el miedo de las personas, ¿verdad? De la gente. Desestimula mucho la cantidad de requisitos, ¿no? Sí, eso es lo que... Además, tampoco uno no tiene tantos días de licencia como para estar, porque si uno se salva 7 días de vacaciones, tiene que estar pensando en por lo menos mínimo 14 días. Claro. Más todos los costos que eso le insume, ¿verdad? Sí. Y en cuanto al turismo interno, porque se hablaba mucho el turismo interno, que podía ser un paliativo, digamos, no llamémosle solución, pero ¿te parece que puede ser algo bueno para el sector el turismo interno? Sí, obvio. O sea, el turismo interno es bueno, pero para ese sector de la parte del turismo. Yo le explicaba, y del otro día, el turismo tiene tres, es como un taburete, tiene tres patas. Una pata es el turismo interno, otra pata es el turismo receptivo y otra pata es el turismo expeditivo. Sí. Entre esas tres patas, vamos a decir, del taburete, es lo que se genera el 8,5 del Producto Bruto Interno del Uruguay, uh-huh. Que son 2.000 millones de dólares, de los cuales 1.200.000 están repartidos entre el turismo receptivo y el turismo expeditivo. ¿Ah? Que no tienen, son dos cosas que no tienen nada que ver con el turismo interno del Uruguay. O sea, el turismo que puede hacer que tú tenés un fin de semana libre y agarrás el auto y te vas a Piriápolis o te vas a Punta del Este. Son dos cosas, si bien integran todo el mismo andamiaje, todo el mismo engranaje del turismo, son dos cosas totalmente distintas. Bien. Entonces van por distintos, se juntan, pero van por distintos caminos. Bien, Javier, a ver sí. Si pasemos en limpio entonces. Ustedes lo que están solicitando es la ley de emergencia turística nacional. Sí, exacto. ¿No? Sí. Y la plataforma esta de multiempleo sin perder el beneficio del subsidio. El beneficio del subsidio. Que podamos trabajar y estar trabajando aportando legalmente al EPS, ¿verdad? ¿Han tenido oportunidad de plantear formalmente estas cosas? Sí, hemos estado en algunas reuniones y todavía no nos han contestado. Y ahora en diciembre, el 2 de diciembre, tenemos una reunión en la Comisión Laboral de Diputados en el Parlamento, y bueno, ahí sería una de las primeras reuniones para plantearle mañana ya. Muy bien, Javier Mossi, muchísimas gracias por la información y bueno, estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, que pasen bien.